En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía del deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Como siempre te saludamos a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra televisión Teleelch y de nuestra frecuencia de radio en el 101.4. Teleelch en Radio Marca. Es viernes, día 2 de diciembre. Arrancamos ya con titulares. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol buscará mañana en Anduba puntos de playoff de ascenso. Los de Toril quieren sumar la segunda victoria consecutiva a costa del colista que ayer, de manera sorprendente, a menos de 48 horas para la disputa del partido, destituyó a Carlos Terraza como entrenador. Algo que ha descolocado y sorprendido a Toril. Hombre, sorprende porque cuando hay una destitución normalmente siempre es después de un partido. Tiene toda la semana el nuevo entrenador para preparar el siguiente y en este caso ha sido a dos días, ¿no? Bueno, se complica un poco más porque no sabemos realmente cómo van a jugar, si van a seguir con la misma fórmula o van a tratar de cambiar. Yo imagino que cambiarán porque no es su segundo entrenador, es un segundo entrenador del club, por lo tanto tendrá sus ideas y imagino que cambiará, pero hasta que no lleguemos allí y lo veamos no sabemos. Muchas bajas y novedades en la convocatoria. Se caen por lesión el guardameta Juan Carlos, el centrocampista Lolo, Matilla, Eldin y Paul. Por sanción, Alex Fernández. Y por decisión técnica, Josete, Iriondo y Leomar. Germán, José Ángel, Pelayo y Nino serán las novedades en el 11. Cuatro novedades en un 11 atípico, donde José Ángel jugará en el doble pivote en el centro del campo junto a Dorca y Pelayo por delante. Se caen del equipo titular por lesión Juan Carlos, Matilla, por sanción Alex Fernández y por decisión técnica Guillermo. El técnico reconoce lo que ayer ya os contábamos, que la Liga de Fútbol Profesional sí va a dejar fichar por la lesión grave de Matilla y Nauceta Alemán será el primer fichaje. Además, el técnico afirma que necesitarán un centrocampista al menos y un delantero más. Toril. Lo que todo el mundo ve y todo el mundo sabe es que necesitamos refuerzos, eso está claro. Hemos tenido dos bajas muy importantes en medio campo que cualquier equipo se resentiría. De momento, el tema de Mandy lo solucionamos bien, la baja de Matilla está por ver, pero son jugadores claves. Al principio del proyecto dependía un poco de ellos dos, ¿no? Era piedra angular en el medio campo y luego arriba pues no tenemos a Eldin, Hugo tampoco aparece muchas veces, necesitamos gente que nos ayude y que nos dé nuevas posibilidades. Ahora, de aquí a cuando se abra el mercado, todavía hay mucho. La liga tiene que posibilitar que se pueda fichar, el club si tiene posibilidad en cuanto a dinero, económicamente. Bueno, veremos las posibilidades cuando vayan llegando. Y repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí, en el 101.4, la radio que hace afición. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Puma.

para la clasificación, para la siguiente eliminatoria, para la tercera, porque paró un penalti decisivo en la tanda de penaltis. Bueno, pues Germán será portero titular. En defensa se mantienen los cuatro, Pellegrín y Armando como pareja de centrales, Edu Albácar, lateral zurdo, Robert Correa, lateral derecho. Va a ser un 1-4-2-3-1, con lo que va a ser un centro del campo, un doble pivote extraño, porque va a jugar un defensa central en el puesto de centrocampista. Es cierto que no es la primera vez que lo hace. De hecho, en primera división, ni más ni menos, que le tocó debutar como en ese puesto en el Nou Camp, lo hizo debutar en esa posición de medio centro el actual técnico del Villarreal, Fran Escribá. Pues José Ángel jugará junto a Dorca. Por delante Pelayo, Hervías banda izquierda, Pedro banda derecha y arriba Nino. Desde luego un once de circunstancias, por lo que acabo de comentar. Sin Matilla y Álex Fernández, un once, un equipo evidentemente con menos fútbol, con menos creación y que, salvo que me equivoque, creo que va a ser un fútbol más directo. Estarán para posibles sustituciones en el banquillo David Gómez como portero suplente. Noblejas, Hugo Fraile, Luis Pérez, Liberto, Javi Llor y Guillermo, que se caería del 11, ha dejado claro que no va a jugar con dos delanteros. Se han quedado fuera por lesión muchos. Juan Carlos, el guardameta, que tenía molestias y al final no se ha querido arriesgar para nada con él. Lolo, que estaba llamado a ser titular esta semana, pero no ha podido entrenar con normalidad, también con molestias. Matilla por esa grave lesión. Eldin, que también se ha vuelto a romper. Paul, el guardameta, que todavía no ha sido convocado después de su grave lesión. Por sanción, Álex Fernández. Y por decisión técnica, no viajan Josete Iriondo, que ya están completamente recuperados de sus lesiones, y Leomar Pinto, que también ha perdido desde hace más de un mes la confianza del técnico. Empezamos la rueda de prensa con muchas preguntas. La primera, y lógica y natural, si la destitución de Carlos Terrazas a menos de 48 horas, ayer por la tarde, para el comienzo del partido, porque la verdad es que lo normal cuando destituyen a un entrenador, en este caso puede entrar dentro de la lógica. Vas colista, llevas 9 partidos sin ganar. Solo has sumado pues un punto de los últimos 5 disputados. La verdad es que la racha es de las de agárrate y no te menes. 9 partidos sin ganar, 3 puntos de 27 posibles, 6 derrotas de las últimas 7 jornadas. El equipo más goleado está último en la tabla. Y curioso, porque fue el último en perder un partido. Recordamos que el Mirandés fue el último equipo de segunda división en perder la etiqueta de invicto en esta campaña. Lo hizo en la jornada 10. Lo que pasa es que llevaba muchos empates. Bueno, pues, insisto, todo esto es normal escuchar que con estos datos a un entrenador lo destituyan. Pero lo normal es después de esa derrota. El domingo, el lunes, menos en caliente, más en frío, pero un jueves por la tarde, cuando ya ayer el miércoles escuchábamos a jugadores que se conjuraban que iban a ganar, tal, como respaldando al técnico, pues algo ha tenido que pasar a mitad de semana. Bueno, pues le preguntamos si le sorprendía y si le descuadraba los planes a Toril esta destitución, porque evidentemente algo tiene que cambiar en el Mirandés. Han estado estudiando un Mirandés que lleva jugando igual 3 temporadas y media con Carlos Terrazas, que juega de manera típica con un 1-3-3-3-1, parece más que un sistema táctico, un DNI, pero ahora, pues claro, 48 horas yo tampoco creo que cambie mucho. Le preguntábamos a Toril. Hombre, sorprende porque cuando hay una destitución normalmente siempre es después de un partido. Tiene toda la semana el nuevo entrenador para preparar el siguiente y en este caso ha sido a 2 días, ¿no? Bueno, se complica un poco más porque no sabemos realmente cómo van a jugar, si van a seguir con la misma fórmula o van a tratar de cambiar. Yo imagino que cambiarán porque no es su segundo entrenador, es un segundo entrenador del club, por lo tanto tendrá sus ideas y imagino que cambiará, pero hasta que no lleguemos allí y lo veamos no sabemos. Le preguntaban por Juan Carlos, que finalmente el guardameta no ha viajado. Bien, bueno, con máxima confianza en Germán, que ya lo ha hecho bien los partidos que ha jugado, incluso allí ya tuvo la, la experiencia de jugar en Copa y lo hizo muy bien. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en Germán. Creo que lo va a hacer bien. Una lástima que Juan Carlos no esté porque venía en buena línea, pero yo creo que es mejor evitar una posible lesión mucho más grave. Por lo tanto, yo creo que se pueda perder un partido, tampoco es importante. Hablaba de los descartados. Y bueno, está Iriondo, que no viene convocado, que está disponible. Josete, que está prácticamente a punto. Pero bueno, tenemos la carencia en medio campo. Lolo ha entrenado solo hoy y no está al 100%. Y bueno, pues tener a un jugador que esté al 100%, es un chico que ya trabajó con nosotros en pretemporada y que le conocemos. Y está capacitado por si en un momento dado nos puede ayudar. No hay ningún problema. Está hablando de Javi Llor y de el Mirandés. Si va a ser un equipo pues colista con la destitución, si va a estar muy presionado o no se fía. Bueno, pero es que depende cómo lo mires. Es un rival que es verdad que está bajo la clasificación, pero las distancias son muy pocas. Es decir, que si mañana perdemos, se nos colocan a 3 puntos el colista. Por lo tanto, yo creo que no hay que mirar la tabla. Yo creo que es un buen equipo, circunstancialmente pues ha ido perdiendo partidos, pero todos competidos. Nadie le ha pasado por encima ni les ha ganado por 3 goles de diferencia, ¿no? Siempre ha estado metido en los partidos. Y va a ser una situación complicada para ellos, una situación límite. La verdad, traen resultados negativos, pero juegan en casa. Imagino que iniciarán muy fuertes con la necesidad de darle la vuelta a la situación con el cambio de entrenador, que siempre es un estímulo para ellos. Y nosotros, pues tenemos que seguir nuestra línea, pues, sabiendo que va a haber un inicio muy fuerte y que en esos primeros minutos tenemos que estar muy concentrados. Aparte, el partido y el rival te lo exige. Es un campo que siempre se da esa intensidad, se da esa segunda jugada, ese juego directo, el defender, tienes que defender muy bien, el campo te da para llegar muchas veces al área, es decir, hay que estar muy atento en todas las acciones. Y dejaba claro que José Ángel sí va a jugar y ahí, en el medio centro. Medio campo, va a jugar José Ángel con Dorca en medio campo, por lo tanto creo que es un buen medio campo. José Ángel ya ha jugado muchos partidos en primera división en esa posición y nos va a dar otras cosas diferentes. Al final es un partido que vamos a necesitar juego aéreo, vamos a necesitar segunda jugada, disputa, y bueno, José Ángel ahí nos puede ayudar con Dorca. Me permito rectificarle que yo recuerde muchos partidos en primera división no ha jugado José Ángel en esa posición. En esa posición, ojo, igual me equivoco, pero yo recuerdo 2 o 3 veces, no más. Por lo menos en primera división, con Escribá. Bueno, sí que jugó como central, pero en esa posición 2 o 3 veces como mucho. Guillermo, le preguntamos que, claro, si juega José Ángel es que ya lo tiene decidido y que Guillermo no jugaría. Ventajas, no voy a dar ventaja al contrario, pero puede ser. Bueno, tenemos las 2 variantes, da igual, las podemos utilizar de la misma manera. Lo que no vamos a jugar es con 2 puntas, eso seguro. No va a jugar con 2 puntas, eso seguro, por tanto, Guillermo no va a jugar, porque Nino es indiscutible y volverá tras la sanción. Y le preguntamos al técnico lo que ayer le preguntamos aquí en estos estudios a Guillermo. Si no es un poco injusto a un delantero al que se le piden goles, que cuando por fin marca, la semana siguiente lo sientes en el banquillo. Al final, el no jugar Nino la semana pasada es una sanción, no es por baja forma, porque no esté operativo, no esté bien, ¿no? Creo que Nino es importantísimo para nosotros y el partido al final son 90 minutos, tienes que tener variantes y probablemente si cualquiera de los dos que entre, el que juegue de inicio y el que entre después van a ser determinantes. Vamos a ver cómo se da el partido, nosotros tenemos un plan, ojalá el plan se dé como queremos y podamos ganar el partido en 90 minutos. Y le seguíamos preguntando al técnico blanquiverde sobre si jugará Pelayo. Bueno, pues esto estaba ya descontado como en la bolsa. Pues lo teníamos claro. Hombre, si jugamos con un punta tiene muchas posibilidades, evidentemente. Las tiene todas. Por eso digo que ese triángulo es Dorca, José Ángel y por delante Pelayo. Se le preguntaba si ganan los 3 partidos que restan de este año, si les daría de vacaciones hasta el 2 de enero, que creo que esto lo pedía en una entrevista en el diario AS, Armando, si cuela. Si consigue, todo es cuestión de negociar. Al final sería tener 12 puntos más y, bueno, habría que premiar el esfuerzo de ellos, indudablemente. Todo es negociable, pero, hombre, lo del 2 de enero me parece un poco demasiado vacaciones. Algunos días más, sí, seguramente. ¿Le cambia su idea táctica, es decir, lo que tenía preparado para jugar la destitución de Carlos Terrazas? Es que no sé lo que nos vamos a encontrar. Puede ser que jueguen con cuatro defensores, que jueguen con solo dos mediocentros. Es que es un equipo peculiar en la forma de jugar. Yo no sé si van a tener continuidad. También creo que si tratan de cambiar mucho a pocos días, es decir, el nuevo entrenador solo ha tenido el entrenamiento de hoy. Es complicado cambiar todo drásticamente y que los jugadores lo asimilen. Entonces yo creo que habrá algo intermedio, algo a lo mejor jugar con cuatro defensores, pero pues más o menos la gente de delante lo mismo, ¿no? No sé de qué manera, pero no creo que habrá variaciones, pero no muchas, creo. Lolo, ¿por qué al final no? Ha entrenado hoy, bueno, se ha sentido un poco mejor, pero ha estado toda la semana fuera y es un partido que exige 100%, exige mucho esfuerzo físico y bueno, pues tener a gente al 100% en el campo va a ser importante. Por eso lo de llevar a Javillor también, ¿no? Porque es un chico que es un chico del club, que es un chico de la casa y que está bien. Y yo creo que hay que llevarle. En cualquier momento nos puede ayudar, si hace falta. Sobre Germán, ¿cómo lo ve para ser titular? Pero entrena muy bien, yo lo veo muy bien siempre. Él ha asumido su papel, es muy trabajador, muy profesional. Cuando ha jugado lo ha hecho bien, incluso vosotros lo habéis valorado, que es lo que ha estado a buen nivel. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza en él. Es un chico joven y que creo que va a estar muchos años aquí. No tengo ninguna duda. Llegará a ser el primer portero del Elche, no sé en qué momento, pero lo será. Porque tiene condiciones, ya tiene experiencia en la élite y bueno, confiamos en él. Creo que va a hacer un buen partido. Es un portero con muy buenas condiciones. Que también tenemos a Juan Carlos, que también lo es. Y bueno, tenemos la portería cubierta, que es lo que queremos. También a lo mejor no es un partido donde tenemos que intentar no cometer muchos errores. Vamos a intentar indudablemente no perder lo que hacemos bien, pero sabiendo que los errores se penalizan mucho en ese campo. Es un campo, da la sensación de, aunque no es pequeño, pero da la sensación de ser pequeño, corto y estrecho. Y entonces te puedes equivocar mucho. Ellos acumulan normalmente mucha gente por dentro, presionan muy alto, tratan de robarte en campo contrario y eso te puede hacer que te equivoques y si te equivocas es un equipo peligroso. Vamos a medir muy bien lo que vamos a hacer. Bueno, pues está claro que vamos a ver a un Elche con menos balón sacado desde atrás. Además, tampoco tienes la referencia de un Matilla, de un Alex Fernández. Evidentemente, por mucho que José Ángel se adapte ahí y tenga una buena salida de balón y una buena técnica, es un central, es un defensa y no es lo mismo que un centrocampista organizador acostumbrado a pedir la pelota ya que todo el juego gire sobre él. Por tanto, yo creo que vamos a ver un juego más directo en el que sobre todo las bandas, Pedro y Hervías, van a tener un papel relevante. Deberemos también cómo juega el Mirandés, porque ahora mismo pues es un secreto, ¿no? El ver si van a cambiar mucho. En 48 horas no creo que cambien demasiado, así que me imagino que reforzarán la parcela defensiva. Y bueno, pues mañana lo contaremos desde las 6, cuando termine el Barça-Madrid, que terminará a las 6, pues ahí conectaremos, el partido es a las 6:15. En el capítulo de fichajes se le preguntaba por las bajas y por las altas. Confirmaba lo que ayer ya decíamos, que sí, habrá fichaje, presumiblemente de Nauzet Alemán, porque ya se llegó a un acuerdo con él hace un par de meses, como nos decía el director deportivo, porque la liga ahí, con la lesión grave de Matilla, sí es más flexible. Lo que todo el mundo ve y todo el mundo sabe es que necesitamos refuerzos, eso está claro. Hemos tenido dos bajas muy importantes en medio campo que cualquier equipo se resentiría. De momento, el tema de Mandy lo solucionamos bien, la baja de Matilla está por ver, pero son jugadores claves. Al principio del proyecto dependía un poco de ellos dos, era piedra angular en el medio campo y luego arriba pues no tenemos a Eldin, Hugo tampoco aparece muchas veces, necesitamos gente que nos ayude y que nos dé nuevas posibilidades. Ahora, de aquí a cuando se abra el mercado, todavía hay la liga tiene que posibilitar que se pueda fichar, el club si tiene posibilidad en cuanto a dinero, económicamente. Y bueno, veremos las posibilidades cuando vayan llegando. La verdad es que ahí tiene toda la razón y sí hay que reconocerle el mérito. No olvidemos que Mandy era titular indiscutible, Matilla también lo ha sido. Qué hombres importantes como Eldin y Hugo Fraile, que a priori tendrían que ser también titulares indiscutibles, tampoco suman, por todos por el tema de lesiones. Estamos hablando de cuatro titulares indiscutibles que en principio elevarían un peldaño el nivel del equipo. Y aún sin esos hombres, sobre todo Mandy desde el principio de temporada, Eldin desde principio de temporada, y Hugo Fraile, desde principio de temporada, Matilla acaba de caerse ahora, sin ellos el equipo está ahí, arriba. Claro, ¿qué hubiera sido con ellos? Estoy seguro que tendríamos algún punto más. Seguro, pues son buenos futbolistas. Pero no ha habido manera de exprimirlos, ni siquiera que den un gajito por culpa de las dichosas lesiones. Bueno, pues esto es lo que hay. Y en ese sentido, bueno, pues el técnico dejaba claro que esperan, evidentemente, que Naucet Alemán ya pueda venir incluso ya la semana que viene, porque ya tiene el ok de la liga. Sí, pero si llega no va a estar disponible. Es decir, pensar que es un jugador que si llega finalmente, pues lleva 6-7 meses sin competir, tendrá que hacer una pretemporada, ponerse en forma y cuando esté disponible, pues utilizarlo. Lo que no vamos, si realmente llega, no lo vamos a utilizar antes de tiempo. Es decir, que corra el riesgo de que tenga alguna lesión, porque no ganamos nada. Pero si llega, todavía no sabemos si la liga habilita o no habilita el poder fichar o no. Imagino que sí, ¿eh? Imagina que sí. Bueno, pues aparte de Naucet, un delantero y un centrocampista, que eso ya dependerá de si el club consigue que la liga abra la mano y sea flexible. Para ello habrá que intentar soltar lastre y conseguir mayor masa salarial. ¿Será posible, en este caso, digo yo, la sustitución de Matilla es posible si Naucet viene? Evidentemente, pues es una opción, no es el mismo puesto, pero está claro que si Matilla se ha lesionado, Naucet claramente va a venir. Hombre, yo el tema de... Bueno, pues esta ya la hemos puesto, estoy atontado, perdonadme. ¿La baja de Matilla y de Álex Fernández influyen? Pues en nuestro estilo, desde luego, intentar dominar y tener mucho tiempo el balón, pues indudablemente se tiene que notar. Son dos jugadores con muy buena calidad individual, que muchas veces a través de ellos el equipo juega mejor. Y yo creo que lo vamos a notar, pero también tenemos calidad en medio campo. Es decir, Dorca sabe lo que hace con la pelota, José Ángel también ha jugado ahí, Pelayo también. Bueno, vamos a intentar, cuando tengamos el balón, saber lo que hacer, pero indudablemente yo imagino que se notará con el paso de los partidos. Pepe. ¿Cambiará el juego del Elche sin Matilla? No, intentaremos que no, pero al final es un jugador que condiciona, es un jugador que diferente al resto, con una calidad individual muy buena, que nos posibilita mucho la salida de balón y la fluidez en el juego, y vamos a tratar que no se note, vamos a tratar pues intentar buscar otros mecanismos para que no se note mucho y seguir pues intentando tener el balón y dominar los partidos, que al final el otro día volvimos a dominar el encuentro y jugamos bien, es un poco el camino, y vamos a intentarlo, a ver si somos capaces. Pues, hombre, dicen que un jugador no cambia un equipo. Depende, que se lo digan al Barça con Messi. Yo creo que sí lo cambia, ¿no? Matilla no es Messi, pero sí es un futbolista específico por el que pasa mucho del juego del equipo ilicitano. O sea que está claro que sí cambia. Sobre todo si al que pones, pues en este caso, es un defensa. No olvidemos que José Ángel es un defensa con buena salida del balón, con técnica individual, pero no tiene nada que ver, ni los movimientos, ni el concepto, ni la mentalidad. ¿Será por fin el equipo capaz de ganar dos partidos consecutivos? ¿El técnico varía el mensaje? Mira, yo, si te digo la verdad, la otra vez igual le hablaba de las dos victorias, le hablaba de la tabla, de la posibilidad de escalar. Yo creo que hemos hablado de intentar hacer un buen partido, de ser nosotros, de tener personalidad, de saber a qué campo vamos, qué rival nos vamos a encontrar, hacer un partido serio y si hacemos las cosas bien, pues tendremos posibilidad de ganar. Pero pensando en pequeño, no pensando en las dos victorias, en la tabla, es decir, ir paso a paso. Yo creo que si estamos bien, tenemos posibilidad de ganar. El equipo está bien, está con confianza, el otro día hizo un buen partido, los entrenamientos durante la semana han sido buenos. Han entrenado con buena armonía, con buena disposición, por lo tanto, vamos a intentar hacer un buen partido. Última pregunta, David. Y la última pregunta, aquí se le preguntaba cómo fue el juego del Real Madrid, la voy a poner, es si hacía una porra para el clásico Barcelona-Real Madrid. Hombre, normalmente a mí me gustaría ganar el Madrid, indudablemente, ya lo sabéis, ¿no? Pero normalmente cuando se llega en esta situación, el más necesitado suele ganar.

Lorca Féminas, Elche Club de Fútbol el domingo a las 12:15. En Fútbol Sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala se enfrenta al Rivas Futsal el domingo a las 12:30. Un partido del que habla Ramón Sánchez, más conocido como Kiwi, jugador del equipo ilicitano, hablando del rival, el Rivas. Pues Rivas es un equipo que en casa aprieta mucho, que la mayoría de los puntos la saca en casa y es una pista complicada. Le han ganado equipos como el Betis, han sacado muchos puntos en su casa. Y va a ser muy duro, seguro. Como siempre afrontamos los partidos. Salir a ganar desde el primer minuto, a presionar, a hacer nuestro juego y sobre todo a tener, las ocasiones que las tengamos, meterlas. Que eso es donde estamos fallando un poco ahí. Y es que ese fue el principal motivo por el que pincharon frente al colista en Nalón la semana pasada aquí en casa. Empataron, además in extremis, 3-3. Reconoce Kiwi que no ganar el domingo sería un fracaso. Sí, porque tropezamos esta semana pasada y no nos podemos permitir dos tropiezos seguidos. Y sería fracasar, entre comillas. Porque si queremos seguir allá arriba, enganchar los puestos de arriba, la gente nos falla arriba. No falla dos partidos seguidos. Y si tropezamos sería un fracaso. Si tropezamos sería un fracaso contundente Kiwi. Esperemos que no tropiecen. Además, en segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe al Hospitalet mañana a las 7 en el Esperanza Lag y el Elche Club de Fútbol Sala juega en Castelldefels el domingo a las 2 de la tarde en Balomano. Primera estatal, el Club Balomano Elche Vulcanizados Alberola juega en Petrer mañana a las 6:30 de la tarde en Voleibol Superliga 2 femenina. El Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe al Volei Grau Castelló mañana a las 7 en La Olla. En baloncesto, primera división femenina, el Adesavi UA frente al IIC Club Basket mañana a las 7:30 en la Universidad de Alicante. Y en rugby, primera territorial masculina, Tony Dex Valencia frente al Elche Club Rugby Unión mañana en la capital del Turia a las 5:30. Hasta aquí hemos llegado. Mañana te esperamos desde las 6 tras el clásico aquí en la sintonía del 101.4 para contarte ese apasionante mirandés. Elche, feliz fin de semana. Hasta mañana si quieres. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.